eso acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Él nunca falla.